internacional. A ver. Viene don Rodrigo Torres de Puente Alto al escenario. Y don Omar Silva, también conocido como Omar Santiago. Trovador. ¿Trovador se dice, no, no, Omar? Trovador puertorriqueño, ¿ah? ¿Qué onda es aquí? Silva, ¿no hay que vivir? Omar Santiago, ¿ah? Con Rodrigo Torres, contrapunto internacional, con sus excelentes músicos. Por lo menos los vi comiendo ensalada y comen, pero de película, ¿eh? Hasta el tabasco, todo el asunto. Sí. Vamos, chiquillos, encuentro internacional, es el quinto recién. Imagínense el éxito que tiene a futuro. 7 países presentes, haciéndonos disfrutar de una hermosa jornada. Don Omar. Buenas noches, encantadísimo nosotros estar aquí. Por primera vez invitado a Puerto Rico a este festival de San José de Maipo. Y pasando una noche hermosa, quiero saludar a 3 compañeros puertorriqueños que desde Santiago han venido a estar con nosotros: Clarisa, Anet y Luis. ¿Están por ahí? Clarisa, así que gracias por estar aquí, amigos puertorriqueños. Un aplauso para ellos que están de visita. Y que siguiendo la voz del trovador y el sonido del cuatro han venido a vernos. Así que qué alegría que tengamos representación dentro de este público también, de hermanos puertorriqueños que estén aquí. Con mucho cariño. Ahí, Puerto Rico. Ah, sí, sí. ¿Se oye? ¿El guitarrón? Con gusto saludaré a mi buen amigo Omar, que ha atravesado el mar y ha llegado a San José. Con el corazón de pie, hoy mi alma te recibe, y hoy mi corazón se exhibe, se estremece y se conmueve, igual que un copo de nieve tiembla ante el sol del Caribe. Improvisar con Rodrigo es un honor para mí. Improvisar con Rodrigo es un honor para mí. Que en la patria en que nací ya parrandeado conmigo. Esta vez yo soy testigo de aceptar su invitación y me llena de emoción al encontrarme aquí en el centro para hacer un gran encuentro de cuatro con guitarrón. Comenzando el desafío, puedo decir con orgullo que el honor es tanto tuyo, pero también es muy mío. Nieve convertida en río, esta noche yo seré. Cuando te marche diré de que allí mis versos van como nieve del volcán de San José. Yo no lo tengo en San Juan, el volcán de San José, yo no lo tengo en San Juan, pero si eres un volcán, hoy sí que te probaré, esta noche te diré, soy del Caribe caliente, que improvisa de repente. Probar chileno, si en verdad eres tan bueno como me dice la gente, si en verdad eres tan bueno como me dice la gente. Yo soy bueno y soy valiente. Mi progreso, pero preguntarme eso es dudar de la gente. Y dudar no es muy decente, eso sí te lo diría. Pero te contesto hoy día, como todos lo verán, de que yo soy un volcán que erupciona poesía. Es un volcán y lo probaría esta noche para hacer aquí un derroche frente a todos los que están. Rodrigo, pruébame el plan con tus trovas campesinas, porque si no te encaminas frente a mí hoy improvisando, pienso que saldrás botando lava por las cuatro esquinas. Con un 7 Ay, esa lava está muy fría y no está haciendo erupción. Esa lava está muy fría y no está haciendo erupción. O le falta combustión o no está fría todavía. Suelta un poco de poesía si vas a mi desafío, porque si hoy tu cantío no se hace bravo al relieve, te derretiré la nieve y te vuelvo agua del río. El agua del río es buena y en mi desembocadura hasta la roca madura. Tú has encontrado el abrigo y el cariño de un amigo, es por eso otro valor, que para mí es un honor el poder cantar contigo. Solamente se congela la décima ceniela. Ahí se nivela cuando se vuelve poesía y dirán al fin del día, al fin del día, el pueblo que fue testigo, este volcán de Rodrigo, ay, de Rodrigo solo suelta lava fría. Este volcán de Rodrigo, bendito el cielo, solo suelta lava fría. Yo soy volcán que se enciende y quise congratularme y él insiste en atacarme. Yo no sé lo que pretende, para ver si es que algo aprende, ya que habla de poesía. Lo invito con alegría a que el silencio no quede. Contésteme si es que puede cantando mi melodía. Claro que puedo cantar al compás del guitarrón. Claro que puedo cantar al compás del guitarrón. Porque tengo combustión buena para improvisar. Pero voy a preguntar que aquí no te aniquilo. Si tú pudieras tranquilo frente a todo lo que te cantar conmigo y también improvisar en mi estilo. improvisó. Ya Rodrigo improvisó. Mi estilo puertorriqueño. Por eso, al igual que un sueño, hoy mi verso. Pienso que se traspasó, pienso que se traspasó el estilo que radico. Y se extiende el abanico de este canto y sus perfiles para improvisar con Chile, para improvisar con Chile que se ha unido a Puerto Rico. ¡Aplausos para Rodrigo Torres! ¡Maestro! ¡Oiga, qué excelente! Don Omar Santiago, les aseguro que se llama Omar Santiago. Sí. Solo me resta decir que Rodrigo ha estado en Puerto Rico con motivo de la Semana del Trovador Puertorriqueño, en varias ocasiones representando este digno país de Chile, y han tenido ustedes una grata representación en él, allá en el Caribe. Así que un aplauso para él también. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo, ¿eh? Oiga, le hace a cualquier estilo. Hay que decir que Rodrigo es un volcán. Gracias, don amigo.